Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Los cristales de la bañera se empañan. Se empañan. Tú y yo chingando y fumando y bebiendo champaña. Champaña. Todas las mujeres buenas tarde o temprano se dañan. Se dañan. Baby, tú te tocas pensando en mí siempre que tú te bañas. Brian, Gaby, mi UC, brr.